a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Nuestra felicitación a la tierra del encanto, esta isla tan bendita que todos queremos tanto, que siempre brille una estrella en este cielo antillano. Que viva Borinquen Bella, que viva Borinquen Bella y todos los borincanos. Vienen saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. En estos días alegres traemos salutación a los hijos de Quisqueya, hermanos del corazón. Virgencita de alta gracia, líbranos de todo mal. A la tierra del merengue, a la tierra del merengue queremos felicitar. A nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Para nuestra pobre Cuba, llena de luto y dolor, en esta noche sagrada recemos una oración. Oh Virgencita del Cobre, madre de luz y de amor, haz que se vaya la noche, haz que se vaya la noche y vuelva a salir el sol. Y si vas al cobre, quiero que me traigas